¿Ya grabó? Ya graba, puto de mierda. Ni madres, puto, ¿cómo la ves? Ah, pues entonces no grabamos y a la chingada. Ah, huevo, vámonos a cazar Pokémon. Ah, huevo, a la verga. Eso podcast. Era lo que yo quería hacer. Eso fue el podcast de esta semana. Muchas gracias, hasta luego, putos. Ah, huevo. El Dr. Gil, Graf, El Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, La Maldad. El Saga Podcast. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión del Saga Podcast. Su puta madre. Ah, sí, mire usted, qué chingón, vea nomás. En esta edición tenemos aquí a Madame Toilé. Sí, aquí estoy. A huevo, con una pinche jovial emoción, bien cabrona. Oh, qué la chingada. El Necro. A huevo, aquí yo no falto, excepto cuando sí lo hago. Ajá, mire usted. Y yo aquí monitorizando sus pinches comentarios en las redes sociales, que están de huevones, no hay nadie aquí, cabrón. No mames. Y eso que vamos a hablar de cochinadas. A huevo. ¿Se largaron a jugar Pokémon GO? Sí, yo creo que sí. Se fueron, pero a la verga, ¿no? Sí, a la verga. Dijeron, una verga, y la fueron a perseguir. Ah, y por cierto, la Maldad y el Graf andan de vacaciones. Así que será totalmente cochino y explícito este pinche podcast. A huevo, podcast explícito, puerco y vulgar, porque no está papá Graf para regañarnos. Cada que estoy yo es explícito, puerco y vulgar. Más en esta ocasión. Sí, más. Pero más ahora sí nadie se va a quejar. Sí. O quizás sí, pero no lo sé. No, yo no me quejo. Depende del grado de vulgaridad. Va. Caca, culo, pito, chis. ¿Qué? Caca, culo, pedo, pis. Pedo, pis, chis. O algo así. Bueno, vamos a... Porque menciona subgéneros de porno bien estúpidos y asquerosos, ¿eh? Ay, sí, mal pedo, ¿eh? Esta semana en el Saga Podcast hablaremos de pornochidades. A huevo, el porncast el que teníamos porncast. Hace un chingo de tiempo pendiente. A huevo, porque como no está Papá Graf, pues nos podemos, explayar. Explayar en porquería. Y decir mamada y media. A huevo. ¿Y hacer también? Préstame una cámara y no hay tanto pedo. Yo sí me digo, yo respeto al amigo Necro, así que pues yo nada más veo. Quizás me la jale tantito, pero pues nada más. Qué bueno que me respetas. Sí, amigo, tantito nomás. Sí, claro. Gracias, claro. Qué amable, qué amable. Sí, yo sé. Más volteas al otro lado. Ah, exactamente, sí. No hay pedo. Chao. Mame, 5 minutos de no esté el Graf y ya valimos. A huevo. Bueno. En esta ocasión, la saga hablará de porquerías, hablará de porno, pero antes, como ya es costumbre en esta nueva temporada, vamos a hablar primero las secciones, porque si no, luego no les decimos ni vergas. Sección cinis. A ver, Necro, ¿qué pinche sección tienes hoy? A ver, yo tengo pinche, ya saben, ¿no? El cómic de la semana, cómic de la semana. Ajá. El cómic de la semana. Cómic de la semana. ¿Qué chingados leíste? ¿Qué basura nos vas a decir que no leamos? Ay, está bien basura, amigo, bien basura. Ay, pero, ¿por qué no recomiendas cómics que estén chidos, güey? Porque les recomiendo que no lean estos, para que lean los chidos. Ay, no mames. No, eso sí está bien de la mierda, no mames. Sí. No lean. Por favor. No lean Gwenpool, no mames, no lo lean. ¿Por qué? Si es una nueva sensación en el internet, cabrón. Es como Deadpool, pero con chichis. Exacto. Pues bueno, pues ¿de qué trata? Pues después de que durante una temporada Marvel luego han querido sacar portadas similares durante algunos periodos. Por ejemplo, hace poco que fue lo de Age of Apocalypse para promocionar la película, pues sacó portadas de varios personajes como Jinetes de Apocalipsis. Uh-huh. En su momento, cuando fue lo de... ¿Cómo se llama? Guerra Secreta, igual sacó portadas de Gwen. Sí, sí. Para promocionar un poco a Spider-Gwen y el boom que había de Gwen Stacy, ¿qué, ¿no? ¿Qué es cagado? Antes de que entremos más en materia, es cagado cómo ha habido un boom tan grande por este personaje que nadie daba un varo, que es Gwen Stacy. Digo, a mí siempre me ha agradado, pero a mí también, pues a mí también no es así como que, ah, no mames, me desvivo, quiero una pinche figura de Gwen Stacy. Seamos sinceros, ¿no? Digo, por ejemplo, nosotros en nuestra generación, pues nos tocó más era la novia muerta de Peter, ¿no? Ajá, así de, ah, pues se murió, ¿no? Ya después vas leyendo cómics, comprendes qué pedo con ella y sabes que era... Pues, como era... que desde Blue, ¿no? Como sí. Que desde Blue y esas madres como que dices, ah, mira, la Gwen no estaba tan, sí, tan culera. Sí, sí. Pero bueno, Marvel dijo, bueno, voy a sacar unas portadas de Gwen Stacy como si fuera varios de los superhéroes, ¿no? Mm. Entonces salía Wolverine y y Wentor y cosas así, ¿no? Spider-Man, uh-huh. Bla, bla, bla, bla. Mientras esas pinches portadas, pues estaba la de Deadpool, del número de Deadpool, y era Gwenpool, ¿no? Y por ahí, pues una vieja dijo, ah, pues me gustó, lo voy a pinches cosplayar. Y se cosplayó en una Comic-Con. Y fue y le dijo a los de Marvel, a mí me gusta el personaje y ya junté firmas para que hagas un cómic. Y Marvel dijo, bueno. No, pero ¿por qué no? Ajá. Y pues sacaron el cómic. Hay gente, y hemos sacado cosas más pendejas. No, ¿sí? Mamen, si seguimos haciendo podcast dentro de 20 años, vamos a hacer uno que sea males pendejos de los cómics de los 2010. A huevo. Y vamos a mencionar estos desmadres, sí. Esa tendencia de ponerle tetas a todo. Tetas. A huevo. Bueno, entonces, Gwenpool trata de un personaje llamado... Sería una de puerta con tetas. No sé, me acordé del hentai ese de... Ah, sí, a huevo. Alice in Sexland. Exactamente. Está chido, está bien dibujado. Sí, claro, está excepto bien porque es futanari, pero... Ese es el único pedo, justamente. Sí, sí. Pero nada más una parte, todo lo demás está chido. Sí. Pero bueno, esta mona que se llama Gwen, que no es Gwen Stacy, es un juego de palabras que su pinche apellido suena como pool y por eso le dicen Gwenpool. Pertenece a este universo, el de nosotros, y llegó al universo de los cómics y dijo, ah, pues yo leo muchos cómics, voy a ser superheroína. Soy una pendeja y junté estas firmas. Exacto, y básicamente pues no sé pelear y no sé usar armas ni nada, pero pues chingue su madre, o sea, si según yo siento que soy la protagonista, ni modo que muera. Uh-huh. Ajá, y ya, y de eso trata sus aventuras de como caza recompensas de la Gwenpool. Y pues la neta, pues no es un cómic bueno, no es un cómic que digas... Mínimo, está bien dibujado, chico. Ah, está bien dibujado, eso sí. Que el arte no se ve muy bien, déjame te platico. El arte no es malo, bueno. Pues, te digo, ñe. Ya, esta es la tendencia que no me late. ¿Es Cartoon Cartoons? Como Amerimanga. Ajá, como Toon Amerimanga, eso. Pero, pues, Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues ya, pues esta vieja se pone a cazar recompensas y por ahí tiene un pedo con MODOK que le mata a un amigo. Y pues al final termina trabajando para MODOK porque pues básicamente es una estúpida y no se puede defender. Yo quiero hacer cosplay de MODOK. Y pues ya. Así que pues MODOK sexy. No esperen gran cosa de Gwenpool. Hoy te la está entrenando, por cierto, el Jumper. Así de, pues, o sea, ya estás aquí, güey, ¿no? Pues no voy a dejar que me pinches maten por tu culpa, ¿no? Al menos te voy a entrenar para que sepas defender mi trasero. Ajá. Y ya. De eso trata. Ah, no, está chingón, ¿eh? Está poca madre, ¿eh? Sí, sí. Ah, no mames, se enfrenta a Batroc, el saltador. Sí, ok, qué vergas, ¿eh? Tu cómic. Sí. Pura calidad. Sí, exacto. Sí, estas son de esas cosas que sí dices, no mames, Marvel, no mames. Pues así es la cosa, ¿no? Pues sí, pues ni pedo. Ajá. Bueno, ¿qué otras secciones tienen? La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Yo les quiero recomendar a esta madre que no han visto ustedes porque les ha dado hueva, que soy es muy el huevón. A huevo, que son los pinches series de videos de Don't Hug Me, I'm Scared, que se ha vuelto ahorita un pinche boomcito en el YouTube. Bastante buena, es una pinche serie de web de filmes cortos que hicieron dos pinches artistas británicos, que es Becky Sloan y Joseph Peeling. Nada más que esta madre viene el movimiento desde hace un chingo, empezaron desde el 2011 y nadie sabía nada al respecto. Habían hecho... hasta el 2 creo que les dedicó un no realmente en sus videos pedorros. No realmente, era una madre pequeña. O sea, habían hecho uno o dos capítulos y después de eso dijeron, vamos a... Esto me gustó cómo está funcionando y vamos a hacer un pinche Kickstarter para hacer esta mierda. Y pues sí, les funcionó. La gente vio la propuesta y dijo, ah, no mames, está interesante. Qué chingón. Exacto. Y les pagó varo para que lo hicieran. Fíjate que ya que estaba empezando a volver trending esta mierda, muchas cadenas de varo, obviamente la BBC de Londres precisamente, se acercó a ellos y les dijo, no, pues sabes qué, me late tu pedo, pues te voy a pagar una feria para que lo hagas para nosotros, ¿no? Y estos güeyes lo rechazaron y los mandaron a la verga precisamente porque no querían perder esa vibra creativa que tienen todos los pinches artistas tocados por Dios. A huevo. Ya sabes. Sí. Pero fíjate que la serie es bastante interesante. Es un programa de televisión que si lo metemos en una clasificación sería como horror comedia. Así de cagado como suena. Es como cagado, pero de miedo. Ajá. Y con mucho gore y muy perturbador, explícito. Sí, sí. Yo así lo defino. Sí, básicamente. Perturbador idiota. Tiene mucho gore, hay mucha tripa, mucha sangre y todo el pedo. Y son como que las aventuras de tres compañeritos de habitación, que es el Red Guy, el Yellow Guy y el Pato, Duck Guy. Ajá. Literalmente. Va. Y pues son como una especie de programa infantil tipo Plaza Sésamo, de hecho da una apariencia muy similar, en la que te empiezan a hablar de temas pendejos, ¿no? Ser creativo, los sueños, el tiempo, las computadoras y son temas así, pero tiene una realización bastante buena y aparte la música es bastante, bastante pegajosa y pues empieza a poner cada vez más creepy el asunto conforme van avanzando la serie. Es cortita, son 6 episodios únicamente. Y duran alrededor de 3 y 5 minutos cada uno de ellos, pero están muy bien realizados, la neta. Va. Entonces, sí se los recomiendo, chequenlo, son gratis, es Freedom también. Freedom. Porque es gratis. Lo puedes ver en el tubo. A huevo, y hay un chingo de detalles y easter eggs que están presentes en cada capítulo. Y pues cada quien saca su pinche teoría de en qué acaba, porque sí tiene un fin, se termina completamente la serie, pero pues ahí como que cada quien saca su pinche teoría pedorra de que le interesa. Ya si les gusta los videos y eso, pues podemos platicar un mini después de qué pensamos al respecto de la pinche historia. Cámara. Vientos. ¿Qué tenemos? ¿Diosa de porcelana? También, y un frío. Huevo. Vientos. Bueno, ya que vamos a hablar de pinches pornocheses. A huevo pornocheses. Yo les quiero recomendar esta página que se llama Siski.com. Es Z-I-Z-K-I. ¿Es porno? Siski, ajá. Son puros cómics, es una colección grandota de puros cómics eróticos. Ah, mira. Todos en inglés. Claro, claro. ¿De sí. varios autores? O de no, uno? Son de varios autores. Y a mí me latió esta página porque pues sí tiene clásicos del cómic erótico. Obviamente tiene cómics de Milo Manara, este güey que es Ignacio Noé, que es muy chingón. ¿Y Milo Manara? Púdrete. Yo no dije el chiste porque estoy junto a ella y me pegan las bolas. Ok. O sea, sí tiene a los autores clásicos del cómic erótico. Crush porn. Sí. Pero también me latió porque tiene trabajos muy desconocidos de autores que en realidad no se dedicaban a hacer cómic erótico. Por ejemplo, yo encontré unos cómics muy chidos, muy bien dibujados, o sea, con buen argumento, digo, para hacer porno. Para hacer porno, pues. ¿Qué te pasa? ¿Chocar un autobús o un carro es suficiente argumento para cogerte a la vieja? Ah, se llama Crash, Extraños Placeres, de David Cronenberg. Mira, funciona. También que la mujer no tenga para pagar la pizza. Ah, sí, la pizza. Sí. O los fontaneros. ¿No? Sí, claro. ¿Cuál es la regla qué? Ah, la del porno. Ajá. ¿La regla qué? ¿43? Ajá, sí, creo que sí. Cualquiera, de lo que quieras hay porno. Hasta hay porno de Pokémon, güey. O sea, no mames, qué horror. Pero bueno, esta página encontré unos cómics de Francisco Solano López, uno de los dibujantes del Eternauta, que estaba haciendo una serie de cómics porno que están muy chidamente dibujados, muy bien argumentados, y pues son raros. O sea, yo nunca había encontrado que ese güey se hubiera dedicado alguna vez a hacer cómic erótico. También tiene trabajo. Regla 34. Regla 34. Si hay algo que salga, se puede hacer porno de ello. Sí. Pero pues esta página está chida. Yo todavía no le termino de dar la vuelta. Está muy llena. O sea, nada más es no hay hentai, obviamente. No, es son porno. Puros cómics europeos y americanos. Está bien. Pero sí, y entre esos, les recomiendo mucho lo que hace Ignacio Noé. Sobre todo Convent of Hell. Es non-exploitation, está bien puto enfermo. Ay, non-exploitation. Y yo creo que me recordó un poco lo que hizo después Milo Manara en Los Borgia. It's a me. Milo Manara. Pero sí, ese es el freedom que yo les doy. Siski.com. Excelente, está muy bien. Sí, se la jalan rico, pues. Ah, bueno. Bien. Bueno, depende. Hay güeyes que igual y no se la jalan rico. Bueno, pues se la jalan de mala si quieren. Igual les chico. Gusta con grava, yo qué sé. No, a huevo. Y la diosa de porcelana de hoy, pues va a ser de clásicos del porno, ¿no? Madame Toilet. Y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! Punto número uno. ¿Quieren ver porno idiota, estúpido, enfermo y ridículo? Vean el teléfono del necro. También. Okay. O la colección de revistas que tenemos bajo la cama. Ok. Pero ya en serio, les recomiendo, ¿o no? Ahorita vengo, voy al baño. Ver las películas, si es que se les puede llamar así, porque más bien son como una mezcla de estupideces, son recopilaciones de tonterías. El Jackass de... porno. No, las que les decía Jackass porno. Retardotron. Ay, Retardotron, sí es cierto. Sí, es una recolección de videos. Mira, no es tanto a veces porno, es una recolección de videos de muchos tipos. No, mira, empezó, como un mixtape. De hecho, así lo manejan. O sea, esta productora independiente se hace llamar Cinema Sewer. Si quieren bajar esta basura, está disponible en la página de Cinema Sewer. Y bueno, al principio sí eran así como pues videos de deportes extremos o de gente lastimándose a lo imbécil de estilo Jackass. O sí, un poco de porno ridículo, pero con las entregas, ya para la tercera, la mayor parte del video es porno imbécil. Sí. Sí, por ejemplo, cosas como, soy una japonesa ebria. Estoy en un tiradero de basura con un excusado y medio roto. Me pongo la tapa en la cara, unos güeyes me cagan y me voy caminando hacia mi casa. Mire usted. Sí, bueno, recuerden que todo lo que venga de Japón es muy enfermito, o otra asqueroso. Vieja, otra vieja sí, asquerosa sí. Donde licúa cucarachas de esas grandotas. Proteína. Y se las toma. Esa película. Mientras coge, ¿no? O algo así. Esa película ya descubrí cómo se llama. Se llama Scream Fest. Y sí, está bien, no mames. No, pues está chingón, ¿eh? ¿Cuándo pero entramos bueno. al porno chido? Bueno, después de este desmadre. Yo les imbécil. Dije que el rato era una mierda. No, sí, claro. Es mierda en todo aspecto. Güey. Literal, es como sí, varios videos de Two Girls One Cup. Vamos a hablar ahorita de Two Girls One Cup. No, Two Girls One Cup ya es así como la que todo mundo se sabe y ya queda en calidad de algunas, en algunos aspectos como leyenda urbana, güey. Es que funcionó mucho, ¿no? Digo, todo mundo lo vio. Hasta la rana René. Ah, huevo. Pero Retardotron ya es más allá de Two Girls One Cup. Pero bueno, ahora sí ahí les va la lista de los clásicos del porno, los que son chidos. Por favor, por favor, si te quejabas de mi Wempool, no chingues. Wempool de repente ya no se ve tan mal, ¿eh? ¿Verdad que huevo, todos pásame. Quieren ver Wempool ahora? Está en mi iPad, amigo, lee Wempool. Bueno, la primera va a ser la clásica Devil in Miss Jones. Que es una porno. ¿Como el diablo en la señora Jones? ¿The Devil in Miss Jones? Aquí sí. Hace muchos años, cuando el porno tenía historia. Antes el porno gonzo. Por ahí de los 60 que empezó a florecer la industria. A huevo. Pues casi todos intentaban no nada más insertar escenas de sexo a lo pendejo, sino darle alguna especie de trasfondo. Pensé que no solía insertar su pito en la vagina. Para acolchonar un poco los putazos. Devil in Miss Jones es la historia de una solterona que se muere y dice, vale verga la vida, me voy a ir a la chingada. Y me he cogido. No, y no hice nada divertido en mi pinche vida, ¿no? Ajá. Hace un pacto con el diablo para volver a ser joven y coger de lo lindo. No es un mal argumento. No, en realidad no, suena a un argumento para una película hollywoodesca. De hecho. Suena a aquelarre. Suena, ¿cómo se llama? El diablo, no, la de Brendan Fraser. Bedazzled. Al diablo con el diablo. Al diablo con el diablo, Bedazzled, sí, exacto. De hecho. Así es. Efectivamente. Pero bueno, la segunda que les recomiendo es muy parecida. De hecho, pues deriva así, ya saben que algo pegaba y se empezaban a copiar. La segunda se llama The Devil Inside Her. Copiar. Copiar, perdón. Se embriagan copiando y luego ya copian, ¿no? Lo otro lo hace el güey que hace ¿cómo se llama? Alien. ¿Cómo se llama esa pendeja? Ya. Bueno, la segunda, The Devil Inside Her, está bien rarita porque es más que nada una película de terror hecha independientemente por hippies. pero con porno. Porno. Y el argumento es algo similar al de Bill y Miss Jones. Es una familia de güeyes súper religiosos en la que el papá les pega a las hijas y a la mamá. En la que las hijas, pues obviamente sexualmente muy frustradas, se enamoran de un pendejo. Y una de ellas dice, no mames, yo le vendería mi alma al diablo. Cualquier parecido con la Ciudad de México. Sí, de hecho. Una coincidencia. Yo le vendería mi alma al diablo por poder tener ese güey. Y la historia deriva en que el diablo empieza a poseer a distintos miembros de la familia para empezar a coger a lo pendejo. A huevo. Por ahí hay un intento de aquelarre, hay unas ondas bien torcidas y neta que tiene unos efectos de 3 pesos. Tanto así que nada más sabes que el diablo se le metió a cada quien porque... Pone los ojitos en blanco. No, porque le ponen acá como que chapopote embarrado en los ojos para que se le vean más darks, ¿no? Ay. Esa es la tercera va a ser la clásica, Behind the Green Door. Que es pues una película que se hizo famosa porque la protagonista, que se llamaba Marilyn Chambers, era una chica que hacía una publicidad para un jabón. Como si fuera el jabón Roma. Esto, algo así. Sí, sí, sí. Entonces ella estaba en todas las tiendas de la nación anunciando jabón. Y era uno de los jabones más vendidos desde entonces. Entonces el escándalo llega cuando sale Behind the Green Door, ella la protagoniza. Y retiraron el jabón del mercado. Tanto así que ya nunca lo volvieron a vender. Ja. Y bueno, al respecto de la industria del porno, está la película Rated X, en la que salen Charlie Sheen y su hermano, hablando acerca de la producción de Behind the Green Door. La otra película respecto a la industria del porno se llama Wonderland y habla de la historia de John Holmes, el primer actor porno reconocido. Y pues bueno, ¿cuál otra les puedo recomendar? Clásica del porno. ¡Ah! Una que no es muy conocida, que antes de Deep Throat, que también es un clásico, fue la primera película porno que recaudó mucha lana y que digamos que fue de alta producción, que no era algo más por debajo del agua. Se llama Mona the Virgin Nymph y pues es una chica que no que quiere conservar su virginidad. Pero pues, hay mucho sexo anal. Tiene el sexo anal de rico. Pero sí, esos son los clásicos del porno. O sea, el starter kit. De la porno. Del pornófilo. Ajá. Va. No, pucha, chingón. Cámara, ¿qué estamos haciendo grabando un podcast? Vamos a ver porno. Vamos a hacer video reacciones de películas porno estúpidas. Podría funcionar, estoy seguro. Ah, y ti porno. Oh, sí. No, nada, Pokémon porno. Y esa colección de pendejadas porno que traía Pokémon porno, Bob Esponja porno. Bob Esponja porno, no mames. Sí, sí, sí. No, no, no, eso está decadentísimo. No, no, no, no, no. Está más pinche decadente el E.T. porno. Al menos en el Bob Esponja la arenita se hizo una vieja, ¿no? Y sí, está sí, cogiendo ahí, claro, un pinche güey en una botarga pitera. Pero en el E.T. porno es... no hay que cogernos al E.T. Y no es una vieja buena. E.T., supongo. Sí, sí, es una vieja como en una botarga bien culera de E.T. Ajá. Mire usted. Es como una nana en una botarga de culera de E.T. ¿Qué? ¿Nunca fue tu fantasía chingarte un alien con arrugado como pase? No. No, qué bueno, porque el mío tampoco. Pero seguro que está el fetiche. No, no, no, sí está muy what the fuck esa cosa. Si quieren seguir viendo porno what the fuck. No. Hay un sitio. A mí me gusta mi porno normal. Normalito y straight. Normalito y sin pedo. Normalito y así, ¿no? Dos viejas, un caballo. Lo clásico, ¿no? Ah, no mames. Bueno, hay un sitio de porno que se dedica a reunir pendejadas. Un extractor de jugos y dos patas. No. Se dedica a reunir porno estúpido y también bloopers de la industria del porno. Nah. Y también hentai raro y ridículo. Mire. Que hay mucho. A madres. Sí. Ay, a madres. Ay, uy, no chingues. Se llama efucked.com. Igual y muchos de los podescuchas ya lo conocen. No se hagan pendejos. Pero bueno, vamos a hablar de porno, pues. Porno. Es el puto porno. Como inicia el porno. Porno viene del latín pornoi, que quiere decir prostituta. Pornografía es el representa a las prostitutas. Uh-huh. A huevo. Digo, siendo toda la pinche relación lasciva que todo el mundo anda buscando, digo, seamos honestos, ¿no? Llega la puta adolescencia, llegan las hormonas y uno anda buscando a todas las madres. Entonces, con el puto boom del internet... No mames, güey. Porque sí, digo, el porno existe desde hace un chingo de tiempo, ¿no? Desde que los 40, ¿te gusta? Y, o sea, como, el porno como industria, es tan viejo, el porno es tan viejo como la existencia misma del cine. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, aquí en México, la primera película porno literalmente se filmó junto con la llegada de la primera cámara de los hermanos Lumière. Sí, no lo dudo. O sea, ellos vendieron el primer... Podemos hacer una grabación de cualquier cosa. Vamos a poner a coger gente. No, curiosamente, de las vistas que cuando andaban de gira mundial, de las vistas que se tomaron en México, una es que se considera la primera película mexicana, es el paseo que daba por la Alameda Porfirio Díaz con su esposa. Pero la película que más veían de esas vistas era la clase de gimnasia de una escuela de señoritas. Pues bueno, se compra la primera cámara cinematográfica en México, que eran esas que grababan y también proyectaban. Y el encargado, el proyeccionista, el que estaba encargado de pasar las vistas, pues se la llevaba de parranda en las noches. ¡A huevo! Y resulta que este tipo, no recuerdo honestamente el nombre, pues empieza a vender sus vistas porno a los clubes de caballeros y burdeles. Y las tres primeras películas porno de México se llamaron El sueño de Fray Vergazo. Qué chingo nombre. Que se consideró perdida muchos años. La otra se llama Chema y Juana. Que lo cagado de esto es que Chema y Juana son los personajes de la publicidad del Cancionero Picot. Ah, es cierto. Sí, se llama. Sí, es cierto. ¿Y la tercera cuál era? Creo que es la segunda parte de Fray Vergazo. Pero bueno, el pedo de la pachanga de estarse padroteando la cámara cinematográfica fue que este güey lleva una de sus vistas porno a un club de caballeros con tan mala suerte que resulta que la sobrina de un militar que estaba ahí protagonizaba una de las cintas. Mira usted, qué mal pedo. Por eso esas películas estuvieron perdidas mucho tiempo. Actualmente ya están en la UNAM. Ya están bajo resguardo. Arte. Ya las restauraron. No es porno, es arte. Es arte. Sí, sí. Pues es un archivo histórico, por donde lo quieras ver. Ah, bueno, pues sí, ¿no? Te digo, sí puede. Cualquier mamada puede ser arte. Cualquier. De hecho, pendejada. Sí, las primeras películas porno, como tal, digamos ya un poco más largas, hasta donde en ese entonces se podía, se hicieron en Francia, obviamente, y se le llamaba el género risqué. Risqué, o sea, riesgoso, porque era riesgoso tanto hacerlas como verlas, como proyectarlas y verlas. Claro. De hecho, ¿no creo que soy un degenerado? Yo tengo ahí en un puesto de piratería, compré una colección de puro porno risqué, antiguo, mira, vintage, de los años 30. Todo mudo, todo con un chingo de ruido, y pues ya sabes, con las orillas oscurecidas, uh-huh. Pues todo se ve en redondo. Uh-huh. Pero desde entonces dices, ah, no, pues a lo mejor ondas como el Gonzo son más recientes o ciertas parafilias son más cercanas a la actualidad, pero no. O sea, las porquerías existen desde que se empezó a grabar. Las porquerías existen desde que existen los humanos. Exactamente. A huevo. Yo creo que sí, por ahí vamos. Sí, ya cualquier, digo, no se daban a conocer tanto, no había tanta comunicación, no había la accesibilidad que tenemos nosotros tan fácil, ¿no? Bueno, digo, nada yo, más. Yo me acuerdo, ¿no? De morrito, pues las típicas barajas o las revistitas porno o eso, pero porque no había el acceso tan fácil, pero siempre tenías un compañerito de la escuela que tenía atascado de pendejadas de su hermano mayor o así. Ajá, y películas. Bueno, sí, claro. Súper sí, culeras en VHS. Bien culeras, sí. Ya claro. Con un chingo de tracking de estarlas regresando. Ajá, así es, sí. Exacto. No, bueno, si nos vamos más atrás, más allá de la industria fílmica del porno, pues están los pasquines y los cómics. Es más, hablando de porno y prostitutas y demás, sí, sí. Pues los murales de la ciudad de Pompeya. Ah, sí, claro. No, sí. Pues los romanos eran bien pinches puercotes. A huevo. Bien puercotes. Con niños, animales, lo que quieran. Las vasijas griegas. Sí, claro. Exactamente. Pues ya, o sea, tenían a... No tengo nada que hacer, tráete una oveja. Ah, bueno. Sí, todos sabemos que Afrodita también era diosa del erotismo. No solo de la belleza. Sí. Y del sexo. Y fertilidad. Ajá. Entonces, ahí en sus pinches... ¿cómo se dice? Orgías. Sí, en sus orgías, pues había normalmente varias imágenes de Afrodita y ahora eran dedicadas a la pinche diosa Afrodita. No, sí, estaban las prostitutas sagradas consagradas a los templos. Ajá, sí, en sus templos había cogido orgifiestas. De hecho, hasta la fecha en la India... Ahorita vengo, voy a misa. ¡Ay, sí está chido! ¡Ay, sí, sí voy! Bueno, pinches enfermedades, ¿no? También, ya sabes. Hasta la fecha en la India todavía se utiliza eso, que hay mujeres que se consagran al templo de la diosa de la fertilidad y son obligadas a prostituirse. De hecho, es lo que hacen las familias pobres, o sea, realmente no tienen para mantener a una hija, prefieren consagrarla al templo. Pues qué mal pedo, ¿no? Pero pues sí. Pues qué mal pedo. Así la cosa. Sí, sí, sí, sí. No sé si recuerdan a los paros que vieron Spartacus. Pues básicamente así, Spartacus. Así era, o sea, si te agarraban de pinche... De pinche esclavo, pues servías como objeto sexual si el amo o ama lo requería así. Sí, pues sí. Estás para servir lo que haga falta, ¿no? Sí. La neta. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces el porno en cine llega como en los años de 1900 a 1920, ¿no? Uh-huh. Más o menos. A huevo. Y sucio y porno, así como siempre ha sido, nada más que con menos accesibilidad. A huevo. Y sin control. Sí. Hasta que llegó el código Hays. ¿Qué es el código Hays? El código Hays. Ay. Tun tun tun tun tururun, tun tun tun tun tururun. Pues fue ese código de censura, como que autoimpuesta a huevo, que se le puso a la industria del cine. Simplemente era increíblemente dura. Estamos hablando de Estados Unidos, porque de hecho en Europa pues era les dura valía, como les valía madre, ¿eh? Era dura como la verdura. Okay. Era muy pesado porque tenía ondas de que, por ejemplo, no podías insinuar actos sexuales. ¿What? Sí, no podías mostrar besos en pantalla. Ni siquiera que se notara la ropa interior por debajo de la ropa. Ash. ¿En serio? Qué preciso. Y que no se podía... Mira, incluía cosas hasta que no podías insinuar que los criminales tenían éxito en el cine. Por eso películas como La Mala Semilla tienen un final feliz bien puesto a huevo. Es más, yo recuerdo, digamos, de este lado del mundo, el caso de Los Olvidados. Que termina en que el protagonista pues, muere y lo tiran a la basura, literal. Ay, Luis Buñuel le obligan a ponerle un final feliz a la película y pues resulta que el niño regresa a la correccional para menores y pues se reforma, ¿no? También está el caso de Un tranvía llamado Deseo, que ya es un poco más para acá, en el que Blanche... Estela. Idiotas. Blanche es violada por su cuñado, pero no lo podían mostrar en el cine. Así que para darlo a entender, en la película protagonizada por Vivien Leigh y Marlon Brando, simplemente se ve en ese momento cómo se rompe un espejo. Yo, ay, no mames, qué simbólico, qué irónico, qué profundo, qué reflexivo. Qué mamón en general. Pero es que, en serio, no podían mostrar ese tipo de cosas en pantalla. Wow. Luego, ¿qué más? Ah, ah, pensé que se iba a seguir. Pues bueno, el porno también. Ahora resulta que yo soy la que más habla de porno, no mamen. Yo lo veo. Fueron adolescentes. A huevo. Fueron adolescentes calientes. A huevo. Ustedes, de hecho, son esa generación de transición. Sí. Entre el Mi Madres, el VHS y el internet. Sí, así es. Y las tarjetitas y las revistitas. Y díganme ustedes, ¿cómo fue su primer acercamiento al porno? Mi primer acercamiento al porno. Recuerdo que tenía yo la escasa edad de 9, 10, 11 años. Estaba pensando en qué. Sí, claro. O sea, iba en sexto de primaria. Y un güey que vivía ahí cerca de la escuela dijo: tengo revistitas porno en mi casa, hay que ir a verlas. Y bueno, ¿por qué chingados, no? Sí, claro. Ajá. Ni sé qué es porno. No, yo sí sabía que era el porno, solo. Todos tus acercamientos van antes, ¿no? No, no, no, o sea, sabía que existía el porno, pero nunca lo había visto. Mm. Ajá, entonces dices, ah, sí, sí, quiero ir a ver. Pues ya sabes, ¿no? Típicas revistas de Hustlers o o Playboy o... ¿Cómo se llamaba esta otra? Penthouse. Ah, sí, sí. Ajá. Esa que abrió en los 90. Ajá. Y de hecho la de este amigo eran Penthouse, si no mal recuerdo. Porque... Era, aquí en México era muy popular la Penthouse en ese momento. Ajá, porque... La Playboy no entraba. Ajá, porque Playboy nomás siempre te mostraba a la vieja desnuda, ¿no? Ahí están mis chiches y un poco de mi chocho. pero ajá, normalmente no era así como sin de pelo. Ajá, no era así como de abro las piernas. No, sí, cómo no. Y me abro el chocho, ¿no? No, sí, eran pinches afros, mal pedo. Sí, yo me acuerdo. Sí, sí, sí. Y en la penthouse sí era así de, mírame todo, mírame el culo, las chochos, las tetas, y vea cómo un güey me la está metiendo. Sí, sí, sí. Ajá. Ah, como lo que era la hostler. Ajá, como la hostler. Que también tronó. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y posteriormente, pues ya en la secundaria que llega la pinche pubertad, ahí en el pueblo bicicletero. En el pueblo bicicletero hay una tienda famosilla de cosas de cómics y gorras y madres así, que en ese tiempo era como la única madre que existía de que donde vendían tarjetas y esa madre, donde yo compraba, mis pinches tarjetas de Spider-Man, que es la... Ahí en donde era Mamalucha, ¿no? En la donde plaza. Era Mamalucha, ajá. En Plaza Bella, era aquí. Ah, Collections. Ajá, el Collections. Collections, justo. Y ahí vendían tarjetas porno y el güey, como me conocía porque le compraba muchas tarjetas de Spider-Man. Dragon Ball. Ya me dijo, sí fue así como de, quiero unas porno. Y el güey nomás pues se rió así como de, sí, no hay pedo, ten, ¿no? De pinche escuincle caliente, Tom. Así de, pues me vale verga, ¿no? Me estás dando dinero. Ja, qué cagado. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cómo era la transición de la penita de, ay, voy a comprar una revista porno, pero me da penita? No, no manches. Por ejemplo, de las tarjetas, era así como de estarse ahí un rato así. Ya las voy a pedir. Oh, no, se acerca una persona. Digo, es la primera vez y pues te da pena y dices, no mames. O luego se acercaban mamás con hijos, pues no la ibas a pedir al lado de ellas. ¿Qué? No, pues no, ¿verdad? No. Y sí, te esperabas así como de, ya no hay nadie. No, porno. Como si porno, pinches fueras porno a comprar drogas. Como droga, güey, no, como droga, cabrón. Pues sí, justo. Y justamente lo que le había platicado a Manantuale hace unos días. Cagadamente, yo una vez fui al Palacio de Hierro, a la Ciudad de México con mi familia. Típico, ¿no? De que sales de viaje a la Ciudad de México y que tu jefa, aunque no vaya a comprar ni vergas, quiere ir al Palacio de Hierro a ver. Porque, pues, quiero ver. Sí, sí, sí. Ah, pues, órale, vamos, ¿no? Y por ahí en el Palacio de Hierro, en la sección de perfumes o de ropa, no me acuerdo qué fue. Pues había del Palacio de Hierro, no sé actualmente, pero antes pues era normal que en algunas mesitas o en algunos lugares dejaran unas como especies de propagandas en cartón con buena fotografía, muy bonitas hechas, desmadre, con algunos modelos, ¿no? Ya sea de perfume o de algún desmadre, y bueno, mi hermano se trajo un pinche cartoncito donde venía una tipa bastante bonita, y un güey abrazándola, pues creo que estaban mostrando ropa Levi's o algún desmadre así. Y ya, ¿no? Y me acuerdo que mi carnal guardó por ahí esa chingadera y luego andaba rondando por la casa. Me acuerdo muy bien que luego le decía, ten tu chingadera, ¿no? Ya. Y dentro de esas pinches tarjetitas porno venía esa pinche model. ¡Qué cagada! Sí, y yo así de, ¡un momento! ¡Oh, no mames, si es la misma! Me la jalaré. Los de esta generación, considérense afortunados, güey, porque ustedes ya nada más es de... con que consiga desbloquear el pinche internet de la casa ya la armé. Sí, de hecho. ¿Ustedes nunca pasaron por la pena de ir con la seño del puesto de revistas, güey? Ajá. No, pero igual, como dicen, la pinche desinformación era muy diferente, ¿no? Y era muy difícil conseguir el material como tal. Sí. Mira, mi primer acercamiento a mí en lo personal, a mi papá... A mi papá durante toda la vida le ha gustado estas revistas de pequeñas, que son cuentitos. Ajá. Que son como Libro Vaquero, o sea... ¡Ah, los sensacionales! Ajá, exactamente, todos los sensacionales, sensacional de Central de Abastos, sí, sí, sí. Así Soy y Qué, me acuerdo mucho de los títulos. No mames. Me acuerdo mucho de los títulos porque, pues a mí me gustaba leerlos, luego los leía más por la historia, pero ya ves que sí tenían su tinte caliente y el dibujo pues sí estaba así, pornochón, ¿no? Pornochot. Ajá. Huevo. O sea, no había nada explícito, no había nada de sexo y así, pero pues las tipas súper exuberantes con escototes y así, la chingada. O enseñando calzones o así, ¿no? A huevo. ¿Pero a qué huevo crees? O parte del brasier. Con sí, el advenimiento, exacto, del internet, pues obviamente la desaparición y muerte de ese tipo de publicaciones, sí, claro, es inminente. Sí, por supuesto. Actualmente, o sea, en su momento llegaron a vender. Vendían un más que todos los pinches, claro, periódicos, claro, claro, de la República. Claro. En su momento eran lo más vendido aquí. Sin embargo, obviamente pues viene el internet y otro tipo de entretenimientos, obviamente se populariza el cable, el servicio de paga, el pago por evento, uh-huh, los canales porno y etcétera. Sí, sí, sí. Y estas revistas, como tú dices, antes eran como que pues eróticas nada más, ¿no? Ajá. Sí había títulos que eran más pesaditos. Claro, y sí, pero sí venían incluso, ajá, para mayores de 18 años, la chingada. Sin, ¿no?, embargo, pero... actualmente la mayor parte de esas revistas, pues las que editan, por ejemplo, creo que todavía Tucán, que hay una de corridos, por cierto. Pues ya más bien es por nostalgia, porque la mayoría de esas revistas... Por nostalgia. Vamos a abrir una revista que se llama así, Por Nostalgia. A huevo, puro porno vintage. Mira, funciona. Pero bueno, porque ya esas revistas ya no se venden. Entonces, pues las pocas editoriales chafas que todavía las hacen, pues ya más bien hacen fotonovelas, uh-huh, en la que bajan imágenes de internet, y medio les pegan... Porque ya ni siquiera, ya a veces ya nomás son catálogos de chichis. Medios les pegan diálogos y globitos para que medio formen una historia. Medio te entretenga. Ajá. Pero ya la mayoría de esas ya no son dibujadas. Es más, hubo una época, yo tengo una Rolling Stone de... No, sí, ahorita ya tiene como 10 años esa revista. En la que hacen un reportaje precisamente de los sexacionales. Y ya para ese entonces... Ya decían, no, pues es que ya maquilamos estas revistas. Ya no hay un artista como tal, sino que ellos ya tenían su colección de plantillas, de caras, poses, cuerpos y cabellos. Y ya nada más iban maquilando las historietas. O sea, ya más, el que más trabajaba ahí ya era el argumentista. Va. Pero sí, esas revistas ya están destinadas a desaparecer. Sí, sí, sí. Si no es que ya fueron, justamente. Pues sí, bueno, como le estaba platicando, ese fue mi primer acercamiento, pero pues en ese entonces no era para mí así algo extraordinario ni nada, ¿no? Porque pues sí se veía que le daba la nalgada o que le decía que se la llevaba y que la violaba, pero así decía nada más, ¿no? Nada explícito, nada, pero yo decía, ah, pues sí, pues entonces el sexo era como que relativamente normal para mí, o sea, también no fue así como que eso. Ya más grande, como eso de los, ¿qué serían? Como 9 años, yo creo, también en la primaria. Me juntaba con un amiguillo que, pues, ya sabes, el típico amiguillo vivo que tienes, que tiene hermanos mayores y así, y que me dijo, vente, te voy a enseñar las revistas pornos de mi tío. Y así de, no tengo interés en ver eso, pero pues vamos. Y sí, efectivamente, me acuerdo que eran precisamente Penthouse, lo que te digo, ajá, más un calendario que venía cada día con una poción diferente, que parecía, ajá, para que hicieras una poción y varios juegos de barajas. ¡Qué cagado! Ajá. Y pues sí me acuerdo que las veía y que me decía, mira, esa está bien, es chichona, está bien peluda, y está bien así. Yo las veía y decía, no, pues sí, pero... Y luego, no, o sea, no te alborotaba. No, honestamente, oye, no. El doctor Gil chiquito. Estaba chiquito, tenía como 9 años. Yo decía, pues, órale, está bien, ¿no? Y decía, pues está desnuda, pero pues y luego, y así, X, ¿no? Y sí las vi, dije, X, ¿no? No hay bronca. Me acuerdo, y ahí les va el verdadero nacimiento de la hormona, ¿sí? El de, no sé qué quiero, pero ya sé. Pero quiero algo, justamente, que precisamente coincide con mi primer sueño húmedo, por cierto. Que fue, al estar viendo en el Canal 5, típico de que veías películas con tus papás en la noche y que decían, no, tápate los ojos porque ya va a salir algo. Ajá. Y te tapabas los ojos o te volteabas o X o Y. Porque era muy común eso, bueno, al menos en mi casa. En mi casa también. Era súper común. En mi casa también, en la de Madame Toilet, no, porque pues estaban malitos. Sí, claro. Bueno, era muy común. Y los eran hippies. Y estaba viendo esta de Sharon Stone, de Atracciones Fatales, se llama. Ajá. Basic Instinct. Ajá, exactamente, Basic Instinct. Y el típico y famosísimo cruce de piernas. Y me acuerdo muy bien que lo pasaron de censurado. Uh-huh. Y yo dije, ay, ¿qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Y Neto, por qué me cerró el ojito? Neto, me quedé que fue eso, ¿no? ¿Y qué le pasa a mi pipi? Pues sí, tuve una erección y dije, voy al baño, no sé qué diablo está sucediendo. Y pues sí, y ahí fue en el primer momento. Y fue mi primer acercamiento, entre comillas, ya franco con el porno. Ya después de eso, pues ya. Me acuerdo que en la secundaria entrando, por alguna extraña razón, no me acuerdo ni por qué, otra vez el amiguillo vivo, agarró y nos fuimos a la casa de él, cagadamente güeyes y viejas también, y pues fuimos a ver una porno. Ja. Y así todos así de, güey, qué pedo, estamos viendo una porno. Qué cagado, pinches rituales de paso y de, ajá, iniciación masculinos. Ah, ¿sí? No, de la época de ustedes. Claro, por supuesto. Claro. De hecho, en esa época era común eso de, vamos, a casa de un güey que tiene porno a ver porno. Pero obviamente no ibas y te bajabas los pantalones y te la jalabas. No, todos los mundo se la jalaban, ¿no? No mames, ¿no? O sea, veías la porno. Veías la porno y decías, oh, la porno, ¿no? Y si ya nomás llegabas a tu casa y recordabas lo que viste y te la jalabas, ¿no? Eso iba yo. Por raro que suene, yo siempre lo vi muy raro y muy extraño. O sea, a mí porno en ese entonces, yo supongo que tardé más en que las hormonas me invadieran. Eclosionar. Pues sí, siempre se me hizo así como que, güey, ¿por qué les gusta ver esto? Qué aburrido, está de hueva, ya quiero ver otra cosa, quiero hacer algo diferente. Vamos a jugar, vamos a platicar, lo que sea. Pero siempre se me hizo bien raro. Fue hasta ya mucho después que ya me empezó a llamar la atención de, oh, sí, porno, chichis, pucha y así. Pero sí, analicen esto, o sea, dices, ah, bueno, ya era así como que todos vamos medio de incógnito a casa de algún cabrón. Sí, claro. A ver una porno. Sí, piensen esto, cuando la gente no tenía reproductores caseros. Ah, claro. Por eso estaban los cines porno. Sí. Todavía existen algunos en el DF, porque obviamente el pueblo bicicletero hace siglos que ya fueron. Ya se murió. Ajá. Sí. Todavía super histórico. Y dan patadas de ahogado. O sea, ya son un pinche fósil viviente los cines porno. Pues es que es cagada de la risa sacar porno ya. Como dicen, yo creo que todos nosotros hemos visto más mujeres desnudas que tres generaciones antes de nuestra familia. Sí. Pues sí. No, es que piensa antes cómo le hacías. Sí. Pues era igual ir medio de incógnito a que nadie te viera acá todo tapado así, con la pinche penita y todo, claro, a comprar tu boleto para entrar a un cine porno. Ajá. O una revista después, o hasta después a un putero, digo, también. Sí. Digo, no mames. Pero insisto, ustedes ya tienen toda la comodidad y al alcance de la mano. A ver, pinches millennials, ¿qué han hecho para merecer tanto porno, cabrones? Sí, a huevo, no pelearon ni sufrieron por él como nosotros. A huevo, ¿te acuerdas, Necro? De huevo, ya de sé espartanos. ¿Cómo se llama? ¡Hentai! Sí, no, ay, qué pendejos. ¿Qué? Pues cuando descubrimos que el porno en Japón se llamaba hentai, ¿no? Sí, el hentai, o sea, básicamente. Así de, no mames, se llama gente. Y dice, ay, vamos a buscar. Güey, estábamos chicos. El pinche internet era por un puto modem que tardaba un chingo de tiempo para bajar imagen. Y teníamos nuestra colección. Teníamos nuestra colección de más de 200 disquetes de 3.5 atascados de imágenes. ¿Cómo la ves? Secretos cochinos de la saga presenta los disquets. Sí, esos disquets ahí anduvieron. Y ahí andaba el cómic este de Alice, sí, in Sex. Que lo bajamos completo. Ya ves que está grandote, sí, ese, el de Alice. Está grande. Y no, pues, más que, no, bueno, ese de Alice in Sexland, para quien lo haya leído o visto, es un cómic muy bien dibujado, cabe aclarar. Sí, muy chingón. Está muy bonito. Que habla de las aventuras, pues obviamente, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, en forma pornocha, ¿no? Sí. Pero pues por ahí luego le salen pipis a las viejas y dices, ah, ya no está chido. Se llama Futanari. Sabe, Futanari, exacto. Ajá, el pedo. Es lo que hacían los putos hongos de ese universo, ¿no? Ajá, el pedo. Es que cuando el Dr. Hill y yo lo bajamos, tenías que bajar de imagen por imagen. En un café internet, a la vista de todos, cuidándote de las pinches ancianas que iban a ver su mail, que era también la novedad, y que estaban ahí, pues no mames. Entonces, pues cerrabas la ventana. Aprecien millennials, aprecien putos. Cerrabas la ventana, la hacías bien chiquita, y pues nomás le dabas guardar, ¿no? Y ya, o sea, no veías bien a bien que había en el pinche dibujo, o sea, nomás le dabas guardar y siguiente, guardar y siguiente. Hasta que llegamos a la casa. Hasta que llegamos y dices, esto tiene pito. Solo me masturbaré con las páginas donde no hay pito. La parte buena exactamente es que nada más era algunas secciones, ¿no? Segmentos. Sí, no, sí, no, sí. No todo. Pero la mayoría, por ejemplo, estaban normalitas y chidas. Por ejemplo, en nuestra generación, ahorita con los nuevos, pues no hay tanto pedo, ¿no? Nomás el chiste es que sepan borrar sus pinches cookies e historial y ya la armaron para que ya quién baja porno, güey, la neta. No, pero digo, para que sus jefes no se enteren que se entraron al Xvideos, ¿no? O si su jefe entró al Xvideos seguido, pues igual ya no se da cuenta, ¿no? Pero nosotros teníamos que esconder las pinches revistas o las tarjetas. Ay, a huevo, pues sí, porque no te querías deshacer de esas madres. No, pues no, para empezar te costaron caro. Entonces, claro, y el trabajo y la pena, ya que hablamos. Sí. Entonces dices, tengo que esconderlas en un lugar donde no la encuentren ni mis carnales, ni mi mamá, ni mi papá. Porque, pues obviamente, bueno, a lo mejor dices, si la fui a comprar con mi carnal, pues no hay tanto pedo, ¿no? Pero sí. Ah, huevos, mis carnales eran unos culeros. También tenían el suyo, pero chinguen a su madre. Sí, pues si eran unos culeros como los del Dr. Hill o los míos, pues era así de si le descubrías algo, pues ibas a de pinche soplón, ¿no? A joder. Entonces sí, estaba más cabrón. ¿Ahora qué? Pues no mames, ves el ex videos. Ay, a mi carnal le encontré unas fotos de su vieja de ese entonces, no mames. Sí, no mames. Not cool. Ajá, cuando estaba de morro, ¿qué pedo con estas pinches fotos? Sí. Chiale. Pero ya sabes, tenemos saluditos. Yeah. Yay. Elon y Vidan dice, un saludo a todos los presentes y ojalá cuenten las qué escenas quedaron grabadas en el fuego de sus inocentes pupilas. Las acabamos de contar. Bueno, menos yo. Huevo. Ahorita cuento. Ahorita la cuento también. La más pervertida de todos nosotros, excepto es mío. Ok. Ramí Salazar Patiño nos dice, pues en la secundaria con el boom de los celulares en infrarrojo y Bluetooth, eso es otro punto importante. Te pasabas GIFs pornos por infrarrojo. Exactamente, güey. Lo que se rolaba entre los vales de la secu era que se veía en la prepa, no, era lo que se veía en la prepa, no sé qué me dio de puro japonés, supongo que hentai. Actualmente, pues muchos caballeros, más de una docena contra una dama, es lo que regularmente veo, bueno, le gusta este... El gangbang. Exacto. Y asimismo nos dice un saludo al Graf, aquel saca su valor de la promesa misma de un glorioso futuro. Bueno, ese güey anda en las pinches playas de Veracruz. Cazando Pokémon. No estaríamos Pokémons. Hablando de porquerías. Sí, exactamente. Eso sería el Frigid Cast. A huevo. Y nos dice Unidad Hillbot 2096, fuera. Ah, mire. Pinches Hillbot culeros. No me tosas, culera. A huevo. Christopher Rock and Roll Tattoo dice, yo me toco siempre que los oigo. Órale, qué mal pedo. Qué triste, ¿no? Pues algo. Qué chafa, hay cosas mejores, ¿eh? Sí, no mames, ex videos. Ah, sí, por favor, ¿eh? No sé, tengo la idea de que sí, por ahí, podcast porno. O sea, de historias y de sí, claro. Ruiditos y cogen y eso. Pues lo que pasaba antes, ¿no? Que creo que ya también se fueron al carajo, que eran las sex line. Ah, sí, las hotlines. Ajá, bueno, sex line y hotline, así se llamó. No, en general una hotline, o sea, puede ser de varias cosas. Ajá. O sea, nada más son esas líneas de ayuda en las que te contesta alguien que no conoces. Ajá. O sea, había de varias, había para estudiantes, había para conocer gente, la chingada. Yo me acuerdo mucho de cuando uno se pasaba la noche en vela, en vacaciones viendo la tele y que sus papás no estaban así. Luego salían de, sí, llama a las colegialas calientes. Ajá, del amor. Las cuales te escucharán y te apoyarán en todo lo que tú desees. Ellas están siempre dispuestas a escucharte. Y así de, yo me quedaba de... Me dan ganas nada más para ver qué mamadas me van a decir, ¿no? O sea, realidad. Sí, que ya después de esas madres les pusieron una restricción de que ya ninguna llamada podía durar más de 15 minutos porque llegaban unas cuentas súper culeras. Sí, bien cabronas, porque sí cobraban $9.90 el minuto, una cosa así, en dólares. Porque yo me acuerdo que veía Telemundo en ese entonces y ahí era donde más salían ese pinche tipo de comerciales. Pero imagínate así como dices, va, yo soy un perp on the budget, no tengo feria. No, claro. Nomás tengo mis pinches $10 que aparte de la quincena para 2 minutos de hotline. ¿Cómo iba a ser la llamada así de? Oye, ¿qué traes puesto? ¿Qué pasa, fulanito? ¿No te estás puesto? ¡Ay, enséñame los dedos! ¡Ah, sí, ya! ¡Gracias! ¡Cámara, gracias! Ya me vine, ahí te va. Trágatelo todo, perra. ¿Hola? ¿De qué va a pedir su pizza? Sí, güey, o sea... No había forma. Aparte yo me imagino pues, que esas viejas, como las líneas de videntes y esas mamadas, ¿no? Sí, pues están entrenadas para hacerte la larga. ¡Literal! Sí, literal. ¿Para qué llamo si no la quiero que me la haga larga? Sí, larga y larga la llamada también. Y la sí, sí, sí, así. ¿Cómo te llamas? Cuéntame de ti. Bueno, güey. Mira, precisamente ahorita que está lo del budget que dijiste, que no hay lana. Y esto, ahí va otra también, que yo sé que el Necro le pasó lo mismo, que es yo más o menos dibujo. Ajá, y me gusta Dragon Ball, la Bulma, no sé qué. Pues ahí vas con tu pinche lapicito pendejo a hacer pinche hentai casero. A huevo. No, mami, a huevo, güey. Claro. A huevo, supuesto. Dibujas tu propio hentai y te tocas, no hay pedo. Claro. Funciona. Es todo, vamos a hacer el podcast de cachorritos y galletas. Que no mames. Estoy enterando de cosas que no quería saber. Sí, güey, no. No, bueno, pues es cagado, ¿no? Que ahí va otra cosa también, nosotros ya somos adultos. Y ya podemos hablar de esto pues, con toda la tranquilidad y de eso. Me acuerdo que cuando uno estaba en la secundaria ¿cómo voy a hablar de eso? O sea, sexo sí le quiero tocar las boobies a mi amiga y todo, y está bien rica y todo, pero no, qué pinche pena. Yo los veo, es que ustedes eran ñoños, güey, pero la mayor parte de los adolescentes calenturientos eran tipo BBC Butthead, así de... Es probable. Boobs. Es probable, sí. No te puedo decir que no. Sí, como... Yo viví así. Ay, el Chitiba sí es vivid. Y el cabo era Butthead. Sí, más o menos. Chichis. Me acuerdo de cuando jugábamos Vampiro a la Mascarada. Ay, sus mamadas. Y el cabo así de... soy serpiente y le chupo la chichis con mi lengua. Así de, ay, qué pendejo eres, cámara. Tira su tirada. No, pues sí pudiste, va. No, pues dale. Tú, sí, sí, ni pedo. A ver, saludos. No, no hay saludos ahorita. Esos güeyes, de momento sí. Ah, qué pues guango. Qué, bueno, vamos a platicar de pinches géneros, a ver. A ver, Madame. Ah, pero primero que Madame Toilet nos diga, bueno, cómo vio porno primero. Sí, por favor. Ay, no mames, eso sí es más sencillo. Mi papá. Okay. Ah, ¿ves ese taburetito que tenemos aquí atrás? Ese, ajá, cubo de, sí, que es para sentarse. No me acercaré a ese taburetito nuevamente. No, bueno, en mi casa, cuando yo era niña, había un taburetito muy parecido, que era, tenía como un cojincito arriba. Ajá. Y era todo de madera. Ajá. Una vez lo tiré y me di cuenta de que era pues un cajoncito. Ajá. O sea, era como un cofre, pues. Ajá. Y ahí mi papá guardaba revistas Playboy. Ja. Pero eran importadas y las nacionales de ese entonces se llamaban Signore. Que más bien, o sea, era, tenía como que los, ¿cómo se dice? Los derechos de Playboy. Ajá. Para poner artículos e imágenes de Playboy en México. Ajá, ajá. La Signore. ¿Y luego? Pues ese fue mi primer acercamiento al porno, por decirlo así. Ay, pero la viste y te calentó, o dijiste ñe y lo volviste a meter. No, extrañamente dije, ah, viejas encueradas, hasta se ven chidas. Va, te mojo el chocho. Qué pedo. Vamos a editar eso, amor. No, pues dije, ah, órale, pues va. Y no sé, me latí a verlas porque también, no sé si recuerdan las caricaturas de la Playboy, que creo que se llamaba Fanny, The Little Fanny Hill. No. Ah, la monita esta de blanco y negro, chiquita, que sale en vestido cortito. No, esa era otra. Esa, okay, estaba en los chistes de Playboy. Ajá, ajá. Pero no, estos eran cartones a colores. Ok. Que creo que eran Little Miss Fanny Hill, no recuerdo cómo se llamaba. Y que eran chistes. A mí me latía buscar esos porque siempre me han gustado los monitos. Por el otro lado están las Rambla, que ya las he mencionado mucho, que eran esas recopilaciones de cómics españolas. Que muchos de esos cómics, pues, son eróticos. Y pues son andas bastante pesadas. Que dices, pues los ves en tu momento, en su momento, y pues estás morro, y como dice el Dr. Gil. ¿En su momento? Ajá, en su momento. Y como dice el Dr. Gil, no entendí nada. Así de como. Sí, la verdad. Y en mi caso, que era más simplona y más pendeja, así como de, ja, gente encuerada, ja, ja, ja. Bueno, vamos al otro punto. ¿Cuándo fue la primera vez que sí te calentó algo así? Cuando sí dijiste, ok, esto está pasando algo extraño. Pues yo creo que fue con las mismas revistas, pero ya más grande. Pero ahí está, sí. A huevo. Ah, sí, a huevo. A huevo. Pero ahora sí, pues géneros del porno. Bueno, pues está el gangbang, que le gusta a Ramí Salazar Patiño. A huevo. Está el bucaque, que solamente se la jalan y se los avientan y se los toma. Sí, claro. Sí, es de esas cositas como raritas, ¿no? Así como. Pero, que los japos, es que miren, no hay que contar cosas que hagan los japos porque no mames. Pero el bucaque lo hacen en todos lados. Se volvió popular después. Sí, yo creo que sí. Pero sí, Bueno, pues que bueno, todas esas madres tienen una pinche componente de fetichismo muy cabrón, ¿no? Digo, ahora sí que esto nos habla precisamente de diversos géneros, pero pues ¿cuál es tu fetiche, no? O sea, ¿cuál es el gusto extra o la cuestión que viene a afectar, no? El tirárselos, el amarrarla, el vestirla, el disfrazarla, el que sean varios güeyes contra uno, o sea, de ahí, ajá, viene, ¿no? El lésbico, tentáculos, el tentáculo, por muy raro que suene, le gusta a mucha gente y le gusta mucho a las mujeres aspirantes a otaku o otakus, por alguna razón. Y el yaoi. Y el yaoi, sí. Sí, creo que el gay solo le gusta a los gays y a las viejas que les gusta el yaoi de las otakus pendejas, pues. Se nos dice fuyoshis. Se les dice pendeja. Eso dije. Fuchishi. Fuyoshi. Fuyoshi, no, digo que fuchi y eso, ¿o qué? Yoshi. Pues piensa que la mayor parte de esas ondas pues son hasta antropológicas, ¿no? Ajá, sí. Honestamente. Y pues en general los hombres siempre se sienten más atraídos hacia esas cuestiones de dominación. ¿Y a la Wonder Woman y sus pinches orígenes? Sí, por ejemplo. Pues algunos, no sé. No, piénsalo, o sea, mira, antropológicamente tú estás. Todos los hombres, pues, letada, se quieren coger lo que se mueve, ¿no? No. No en ese amplio sentido, pero digamos que sí. No, yo apoyo un poquito lo que tú dices. No, yo también. Instintivo, no digas que hoy yo no quiero que la chingada. No, yo no digo que se refiere a que una vieja gorda y todo también se mueve y pues obviamente no. Pero buscamos siempre la atracción y por nivel evolutivo, a nivel evolutivo, desarrollar y dejar nuestra semilla el mayor tiempo posible. Cogerte a la mayor parte, a la mayor cantidad de parejas posible. ¿Ah, puedo cogerme las que yo pueda? No, tú no. Pero lo piensas a nivel, o sea, es... Sí, te entiendo. Sí. Es instintivo. Sí. En cambio, o sea, en contraparte, las mujeres buscan al mejor ejemplar de su especie para perpetuar su vida. Sí. No, tampoco no. No, no estoy recordando así. No. Ya te dije que a nivel evolutivo, deja de ser tan chistosito. Es que no. Bueno, pero la cosa es que, por ejemplo, hay mujeres que también se hacen muy güey y dicen, ay, no, es que yo no, eso. Y ya ves, ¿no? Sale la pendejada película de 50 sombras de Grey. Y todas. Ah, sí, a huevo. Y así de, todas nos volvimos a... Ah, bueno. Entonces, siempre has tenido gusto osado, solo que te hacías pendeja. Oh, bueno, yo también le voy a... ¿Está de modita ahorita? Eso iba. Ajá. Lo que pasa es que la presentación en la que la ponen en el libro, bueno, o en la película, no he visto la película. No he visto nada, supongo que eso es una mierda. No. El libro sí lo he leído. Que yo mira, nada. Déjame te digo que me gustó la primera parte hasta que la pendeja empieza con los problemas existenciales. Hasta ese momento me cago el pinche libro. Pero sí, se los presenta tan bonito así de, oh, sí, es que es una persona maravillosa y súper galán y súper chingón y súper rico y súper todo. Es como que el hombre ideal. Ah, no importa que me golpee y me coja y me cachetee. Güey, es lo que parece chiste, pero eso de que si está guapo, es kinky. Si está culero, es un acosador asqueroso. Ah, sí, claro. Sí. Piensa que la sexualidad femenina siempre ha estado rodeada de tabús. Y a veces yo creo que ni siquiera es que te los ponga la sociedad, sino que son autoimpuestos muchos de esos tabús. Es que si digo que me gusta coger, pues todos van a decir que soy bien puta y que mal pedo y ajá. O mis amigas van a decir de mí, o qué va a pensar el güey que me gusta, cosas así. O sea, en ese aspecto, piénsenlo ustedes, la han tenido mucho más fácil. Como dicen, es normal que pues tienes al amigo que es vivito. Sí. Y que pues es el clásico de, ay, yo tengo unas barajas de ahí de mi hermano. A huevo. Sí, eso pasó. Sí. Las mujeres no, las mujeres descubren su sexualidad a solas. De hecho, qué bueno que abordas el tema. Yo tengo mucha curiosidad al respecto en ese aspecto. No tuyas, pero tus amigas que has platicado, porque seguro han platicado de cuestiones así, leves. ¿Qué crees? Cuando las mujeres empiezan así como que a hablar abiertamente de sexo, ya es en una edad mucho más adulta. Ya como licenciatura, por decirlo así. Ajá, de... sí, más o menos, ya después a los 20. Pero mientras estás chavita, o sea, digamos como ustedes, de cuando estábamos en la secu, cosas así, las niñas no hablan más que de su menstruación. Ah, ok. Digamos que es lo más apegado al sexo que pueden hablar. De lo que pueden hablar. Ah, qué interesante. Y de ahí en fuera se limita a ondas como, es que ese güey me gusta y y me besó, cosas así. Y todas. Tanto. Oye, ¿ya viste que le crecieron las chichis a tal? Ay, sí, mira, no mames. Sí, aquí se la metí. A huevo. No mames. Eso igual, no el trastorno. Y uno ni sabe ni nada, pero ay, a huevo, ¿no? Qué chingo, ya se la metí. ¿De qué está hablando ese pendejo? No sé, pero yo quisiera meterla. No, güey, es que, o sea, lo mismo. Es el trash talk entre güeyes, ¿no? Sí. Ya me la cogí, yo también. Bien. A huevo. Sí, somos bien garañones. A huevo. Sí, pero ¿sabes qué es lo cagado? En güeyes. En cambio, en contraparte, las mujeres no es así como de. Ay, ya llegaron pues más lejos, amiga. No. ¿Cómo crees? No. No. Pero una noche anterior. ¡Ah, sí! Dime vaquero, perra. Chale. Sí, no, en serio. Las mujeres tienen una sexualidad más limitada. E insisto, a veces es autoimpuesta. Claro. Y pues insisto, está rodeado de tabú la sexualidad femenina. Sí, hasta la verdad es que sí. O sea, si una vieja coge mucho es puta. Sí. Si un güey coge mucho es héroe. Eso siempre se ha sabido. De hecho. Ajá. Sí. Mira, o sea, por un lado, qué bueno que actualmente ya se están rompiendo todo ese tipo de estereotipos y tabús. Y que ya más morras ya no tienen pena ni empacho en decir que les late. Sí, igual, tan solo por ejemplo aquí en el pueblo bicicletero. Te vas a las zonas de tolerancia y encuentras 10, 20, 30 puteros y todos son puteros de paragüeyes. Uh-huh. Aquí, que yo sepa, no hay ni un solo pinche Chip and Dale. Y creo que nunca sí ha habido, Sí hay uno, pero no me acuerdo dónde. Una amiga me dijo dónde. Una amiga me dijo dónde. Y que sí, que según eso sí estaba chido, que porque sí venían de, creo que del norte, de Monterrey, o no sé de dónde chingados, y que lo habían puesto aquí, precisamente porque no había, que habían ido al DF, pero que en el DF como había tanta competencia, dijeron, no, ni madre, si vamos a un lugar de provincia cercano. Ajá. Y mira, bicicletero está. No, pues no sabía. Bueno, digamos, me dijo, pero bueno, sí, checo, uno y bien underground. Ajá, además. Uno por... Sí, es la primera vez. Sí, uno como por, no sé, 15 que hay aquí o algo así, ¿no? Ah, claro, sí. Por supuesto. A ver, tenemos acá un comentario. Andrés Michel nos dice, yo quiero saludos de los presentes para empezar. Saludo. Hola. Eso es todo, saluditos. Dice, mi experiencia más rara fue en la universidad. Ay, güey. Me pusieron a exponer sobre cine como parte de una dinámica y Por favor, no se pongan muy personales, haga escuchas. Lo hace más divertido. Y terminé explicando a detalle el impacto de la industria pornográfica en la actualidad. Cabe mencionar que todos los hombres del salón concordaban con todo y las mujeres, incluyendo a la profesora, estaban atónitas y avergonzadas. ¿Ven a lo que me refiero? Sí, claro. O sea, insisto. Y ya está hablando de universidad. No, y ahora vean lo que les acabo de decir. De lo más que se habla de sexualidad femenina entre mujeres es de menstruación. Y aún así, ¿qué creen? Es en calidad de tabú. Sí, sí creo. Y con mucha pena. Así de ahí, por favor, ¿te das una toalla? Ajá, sí, yo creo. Sí, amiga, ven acá. Sí, sí, sí. Sí, bueno, insisto, no todas. Nunca he generalizado en nada. Hay excepciones a la regla, como yo. Yo también tenía una amiga que era muy desmadrosa y sí, en la secundaria me enseñó las chichis y me dijo tocarlas. Y no porque le gustara yo ni mucho menos, sino porque yo le pedí que lo hiciera. Y dijo, anda, pues sí. Y el otro día así de, ay, no pensé que lo hiciera. Bueno. Honestamente, no, pero qué chingón, ¿eh? Tuve suerte. No, sí, claro. Y se estaba desarrollando y hablábamos y estábamos así, pues listo, ¿no? Digo, qué chingón, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, el chiste es que cada quien tiene sus propias filias, ¿no? Dices, ah, que cada quien sabe qué le gusta y qué no le gusta y qué le calienta y qué no le calienta. Por eso hay diversos pinches géneros del porno, ¿no? Claro. O sea, hay... Tan diversos y torcidos como la gente. Sí, exacto. O sea, pinche porno con animales, pinche porno con abuelas, pinche porno... Ay, no, qué mal pedo. Yo creo que nada está mal mientras no lastime a nadie más. Y eso hasta entre comillas, ¿eh? Porque incluso el sado y... y todo eso, pues también pues, lo disfruta la otra persona. Y lo lastima. Literalmente le causaron daño. Sí, pero entonces. Ay. Que una déjame, película muy mal al respecto. Que déjame te digo, antes de que abordemos las películas, médicamente hablando, todo esto se considera como enfermedades mentales. Sí, está estipulado todavía. Como una enfermedad mental. Creí que ya no. No, sí, todavía. Todavía se mantiene así. Y todas las filias se mantienen así. Pero el hecho de que te guste una mujer. En una lencería fina, en una lencería bonita, es fetichismo. Y es una filia. Y por ende estás mal. Pero esto está abierto así. O sea, a fin de cuentas sigue vigente. Todos estamos malitos. Sí, por estúpido que suene, yo nuevamente, ¿no? Como médico y luego también como pornocho y pervertido profesional, justamente. Pues considero que es una tontería, ¿no? Sí, evidentemente. Sí, claro. Sí. No, pues cada quien. Sí les comenté que había visto un documental de la BBC que se llamaba The Secret Life of the Living Dolls. Y es un grupo de hombres adultos, bastante centrados en años, que tienen como fetiche. No mames, solamente así puedes conseguir una muñeca de esas, son mil caras. No, espérame. No. No es lo que te imaginas. Ah, ok, dale. Son un grupo de hombres adultos, ya bastante centrados en años, que tienen como fetiche vestirse de real dolls. Ah, ya, ok, chale. En la que se... Eso está más culero, mi imaginación no, sonaba está mejor. Está muy cabrón, no. O sea, mandan a hacer trajes de látex, de vinipiel. Asco. O sea, los materiales han evolucionado mucho. Ah, tú dices de los, kigurumis. No. Son güeyes que usan trajes de látex completos. Ajá. Hombres. Ajá. Mayores, adultos. Que se visten de muñecas, de real doll. Y usan también máscaras de cuero y pelucas para verse como muñecas de... Como muñecas inflables. Es un fetiche. Esos son los... No se llama kigurumi, se llama... No, los que tú dices que hacen porno vestidos como de figuras de acción, se llaman dollars. O sea, es una especie de cosplay. No. Ahorita te digo, espera. Pero bueno, a ver eso en un están momento. Esos tipos y la segunda parte después, ese documental fue extrañamente súper exitoso. Ajá. Porque sí dices, no mames, ¿qué pedo con eso? La segunda parte salió hace poco y se llama The Secret Life of the Human Pops. Y también es un grupo de hombres que tiene como fetiches vestirse con trajes de látex de perros. What? Bueno, esos son los furries. No, porque son de látex, no usan pelo. Todo es de látex y usan unas patitas y viven como perros. Ajá. O sea, tienen a su dueño que los alimenta y los cuida como si fueran un perro, los saca a pasear. Y pues, o sea, esos güeyes hacen su vida normal, o sea, van a trabajar, pagan las cuentas, sí, pero claro. En la tarde-noche se visten de perro. Bueno, sí son kigurumis los que yo te decía. Son los mismos que te digo. Sí, sí, sí. También se les dice dollars. Ah, bueno, ahí está. Sí son kigurumis. Ya, ahí está. Asco. Es interesante, déjame te digo, no, no, no como que me late, pero también digo, ah, mira, está interesante. Sí. Interesante, déjalos. Bueno. ¿Cada quien? Sí, claro, sí, por ¿no? supuesto. Cada quien, insisto, cada por quien. Por supuesto, sí. Efectivamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de porno que podríamos recomendar. Uh-huh. Por ejemplo, El casero con su vieja, claro. El casero con su vieja, ah, no, claro, sí, está chingón. Solo si ustedes están culeros y su vieja también, pues no lo suban. No. Por fin. No, no, ténganlo y disfrútenlo, ¿no? En pareja. Está chingón, sí, claro, claro. Bueno, no, de pornos que... No, bueno, en general no suban su porno personal, no, sean no, pendejos. No, exacto, no sean idiotas, justamente. Sí. Les voy a hablar un poco de lo que... De cosas que nosotros leímos por alguna razón o vimos o cosas así, que dices, ah, eso está chingón. Para empezar está Dragon Pink. Dragon Pink es muy Dragon divertido. Pink es un viejito, hentai. Pero bonito. Ajá. Dragon Pink es un hentai que lastimosamente quedó inconcluso. Después hubo unas ovas. Y, ¿sobas, amigo? Sí, amigo, así, cuando es necesario. Unas ovas y luego... Ajá, y trata la historia de un grupo de héroes al estilo RPG. Es un pinche memento a Dragon Quest o a Final ajá. Fantasy. Exactamente. Y la protagonista, pues, es una chava llamada Pink, ajá. De cabello rosa. Ajá. Que, ¿mujer pues, gato? Una mujer gato que su trabajo es ser una esclava. A huevo. Ajá, y es la esclava del caballero. Y, pues, este güey se la pinche escocha como quiere. A huevo. Ajá. Porque es su esclava. Y, pues, sus compañeros son una elfa maga y un bárbaro mamado que, pues, igual cocha. Y el güey que es caballero. Ajá, y todos cochan, ¿no? Y, pues, es de esos pinches gentais. Cochan, esa mamada que... Es de esos pinches gentais divertidos que, no tienen... Bien dibujado. Bien dibujado. Buenos diseños. Y que esa historia, pues, al ser al estilo videojuego, pues, te da gracia y está cagado, ¿no? Yo por ahí le regalé una Madame Pink. ¡Ay! ¡Dale, verga la vida! ¡Le regalé! Cosito, qué tierno. Regale Dragon Pink a Madame Pink. Porque Madame Pink, ya saben, es una cochina pervertida que le gusta coleccionar de ese tipo de cosas. Y es verdad. ¿Por qué no? Y podemos clonar a toda la saga de las páginas de esos cómics. De los Caliente Nagi. De los Caliente Nagi es más probable. Los Caliente Nagi sí eran un hentai muy cagado y decadente y... No estuvo mal pero dibujado, pues, pero estuvo muy genérico. Sí, pero pues era el hentai que teníamos. Era lo que había disponible. Era lo que había disponible en la saga. En saga sí. Era como esas pinches hentai que imprimiste, Necro, con el graph. Ajá. De Sakura. Sakura Kazugano de ¡pero tiene pito! Ajá, sí, pero ya lo imprimimos. ¡Pero tiene pito! Es típico de que hay un archivo que imprimir los hits. ¡Ay, salió con pito! ¡Vale, verga! Por lo mismo, ¿no? No veías que bajabas bien a bien porque pues, no podías estar ahí en el café internet y Graf que tenía impresora, pues como decía, vamos a imprimirlo, pero el pendejo pues no vio cómo estaba antes de imprimir. Ajá. Sí. O del churro menor que tenía uno de rana y medio. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Rana y medio. Sí. O el Kung Fu Man que tenía el suyo de Dragon Ball y que exactamente la historia de... Era un tomo así choncho de hentai de Dragon Ball, recopilados de hentai de Dragon Ball. Y exactamente la historia que venía a la mitad era la de Gohan y Piccolo. Ay, qué pinches mamá. Entonces estabas así de, sí, la Bulma, sí, la Milko, sí, la Midden. No mames. Sí, Goku con Bulma de nuevo, sí. Sí, otro pinche porno que les puedo recomendar ya de lo que ya les he contado y también Madame Toilet, pero pues vean Druna. Que es cómic erótico europeo. De Paolo Eleuteri Serpieri. Ajá. Está en siski.com. ¿Qué trata? Pues de esta chava llamada Druna, que nunca he terminado de entender porque nunca he leído así como Druna consecutivamente, pues. La historia como va, he visto algunos, porque también, bueno, en esa época pues estaba cabrón de conseguir, ahorita ya yo creo pues le pongo Druna en internet y aquí están todos, en, sí, pues, ¿no? Sí, de hecho. Ajá. No entendí si era una vieja de la Tierra que viajaba en el espacio. Sí, era una vieja... nave espacial. Ajá. O era una vieja que vivía en un mundo posapocalíptico, no sé qué pedo. Está bien loco, de hecho ahorita que lo volví a leer en esta página, ajá, tiene unas ondas metafísicas que no recordaba. Ajá. Y pues sí, básicamente Druna se tiene que prostituir porque su amante, su novio, está infectado el Morbus por Gravis. Un virus. Ajá. Un virus que los hace como monstruosos. Ajá. Y pues sus aventuras. Ajá. Sexosas. Se prostituye para conseguir el medicamento para él. Ajá, pero realmente el dibujo está súper chingón el dibujo de Druna. Y hecho con lapicitos. Sí, está de huevos. Está encabronadamente chido. Sí, sí, sí. ¿Qué otro recomiendan? Cómic erótico. Uh-huh. No mames, todo lo que está ahí, como te digo. Pero bueno. O película o algo. Doctor Hill. No recomiendas ningún porno. No. Yo sí. No me acuerdo. A ver, dale a Madame Pink, por favor. O un libro, cabrón. Madame Pink o Madame Toilet. Hace rato que estábamos hablando de Alice in Sexland. En los 70s salió Alice in Wonderland, an X-rated musical comedy. Está cagada de la risa. Sí es una porno, insisto, de esa época en la que las porno intentaban tener cierta trama. Y pues es un musical muy ridículo, muy absurdo, fársico. Pero muy entretenido. O sea, neta, esa sí, chéquenla. Va. Y en cuanto a cómics eróticos, puta, pues también me late un chingo de una que puedo decir. Sí, de una está chingón. Serio, ya en serio, cualquiera de los clásicos de Milo Manara. Sí. Neta, no conozco otro cabrón que dibuje mujeres más sensuales que ese güey. De hecho, se me hace bien raro que ya ven que hubo mucho... otro cabrón, Adam Warren. No sé si recuerdan que hubo mucho mame con las portadas variantes de para Marvel que hizo Milo Manara. Obviamente. Sí, claro. ¿Y qué es? La Wonder Woman empinada. Es que... No, Wonder Woman no. Perdón, Spider-Woman, disculpe. Woman diferente. Sí, o sea, hubo mucho mame de que no mames, es que están bien pornochas y que están vulgares y la mames. Dices, no mames, güey. O sea, realmente Milo Manara será un caliente, pero no es vulgar. Nope. O sea, en buena onda, por ejemplo, la historia corta que hace para The Sandman, que es precisamente la del deseo, porque pues no hay otra madre para él. Dices, no mames, está muy bien manejada, está bien delicada y está bien chida. O sea, neta, Milo Manara es fino, en general. Para... Bueno, no siempre los argumentos son de él. Yo tengo un cómic de él, de historias cortas. Es una recopilación de historias cortitas. En la que él estaba recibiendo las cartas de una fan de su trabajo. Y él las ilustraba. Y pues son ondas bien sencillas, o sea, ya nada más le contaba así a grandes rasgos pues, partes de su vida sexual. Ajá. Y él las ilustra y son historias cortas, autoconclusivas y están muy chidas. De él, yo creo que la más chida, o sea, que a mí me guste, la neta, más allá de los Borgia, el clásico, el Click y etcétera, es El arte del azote. En la que precisamente va una reportera que precisamente tiene una columna erótica en un viaje en tren y conoce a un tipo que pues, le va contando sus experiencias dando nalgadas. O sea, literalmente va viajando por el mundo nalgueando mujeres. Va. Y básicamente esta chica, que es reportera de televisión, es como que su pieza preciada, ¿no? O sea, él la quiere nalgar a ella. Entonces la va envolviendo en su plática y en sus anécdotas poco a poco. Hasta que ella cede y se deja nalguear por él. Bien. Y no hay sexo explícito. De hecho, es más bien una historia ilustrada. No más es, bien como es como tal un cómic. Erótico, no tanto porno. Ajá, no es porno. Ajá. O sea, neta, Milo Manara a mí se me hace el rey del erotismo fino. Sí, puede ser. Suena bien. E insisto, no me parece que haya mujeres más cachondas que las que dibujan. Quizás una en vivo. No todas, como ya, como dice claro, Necro. Claro, por supuesto. Ya ves que el Necro es culero y exigente y él todo. A huevo, culero y exigente, eso soy yo. Mira, ahorita que están hablando de erotismo y todo eso, y de toda la trama que estás platicando, me acordé mucho de Golden Boy, precisamente. Ah, Golden Boy. Golden Boy, que es ese, sí, unas pinches una serie de 5 o 6 ovas. Ajá, 6 ovas. Que narra la historia de Kentaro, se llama. El güey que busca encontrar la educación y el significado de la vida, pero a través de la escuela de la vida. Ajá. ¿Sí? Que ese güey se pone a hacer un chingo de cosas, pero siempre buscando. El güey es un pervertido y un puercote y siempre se topa con las mujeres más buenas que te puedas imaginar. Ay, qué rico. A huevo. Es que eso más bien, eso ya igual es ecchi, ¿no? Sí, es un ecchi. Ya entramos a género, otro género, exactamente. Ajá. O sea, pero está súper recomendable, más que luego por las porquerías que ves o por la misma picardía, que también es muy buena, honestamente. Sí te cagas de la risa, de la pinche personalidad y cómo se va resolviendo todo el pedo y cómo se va desarrollando la historia. Si no lo han visto porque son unos pendejos o han estado bajo una piedra, véanlo, está bien chingón. Sí, de hecho igual es muy famosa. Sí. Completamente de acuerdo. Pues bueno, si hablamos un poco de erotismo en México, uh-huh. O sea, aquí nos tocó, pues obviamente como aquí se hace casi todo lo que hacen los gringos, sí. Pues también teníamos nuestra dosis de autocensura culera. Ay, sí. Lo bueno es que en los 60, 70, con el advenimiento de la liberación sexual. Yeah. También esto se empezó a ver en el cine, ¿no? Ajá. Cine de ficheras. Efectivamente, pero antes del cine de ficheras, Dr. Gil, aquí se empezaron a hacer películas muy transgresoras. ¿Cómo? Pues sí, o sea, por ejemplo, mi ejemplo favorito es Satánico Pandemonium, Las Exorcistas. Ajá. Que para empezar es non-exploitation. Hay mucho desnudo, hay desnudos frontales, o sea, toca cosas que aquí son asquerosamente sagradas. Insisto, la religión aquí en México, sí, eran claro. Cosas que no se podían atacar. Pueden revisar el análisis de monstruoscopía de Madame Toilette y de la maldad en el ajá. Canal de YouTube, de Satánico Pandemonio. Está muy chingón. ¿Y los demás? De hecho, este año vamos a hacer otra monstruoscopía, pero ya es de cine latinoamericano. ¡Yay! Va a estar bien vergas. Pero bueno, Las Exorcistas, insisto, en una época en la que no podías tocar la religión aquí en México, se atrevió. ¿Sí? Y es una película buena. O sea, y también, pues no mames, para una película mexicana de terror y que toque esos temas, wow, mis respetos. Y pues también está Alucarda, que también está reseñada en Monstruoscopía. Y está Las Vírgenes Locas, o sea, hay Las Mariposas Disecadas. O sea, son películas que, a pesar de todo, no se atrevían todavía a hablar de sexo dura y abiertamente. Uh-huh. Hasta que, precisamente lo que dice el Dr. Gil, hasta que llega el cine de ficheras, pues que era una forma de entretenimiento barato. Sí. Uh-huh. Eran películas que se filmaban en máximo 2 semanas. Sí, sí, sí. Con argumentos increíblemente sencillos. Pero curiosamente, o sea, lo que pocos saben es que el cine de ficheras se basa en la sexicomedia ya existente que se hacía en Italia. Ajá. De hecho, Bellas de Noche también es una adaptación de una obra de teatro. Y pues Bellas de Noche, pues, se considera pues, que es la primera película de ficheras, ¿no? Exitosísima, se hizo con 2 pesos, recabó una fortuna. Y pues se basaban en en mostrar mujeres suculentas en paños menores. ¿Sí? De hecho, si lo piensan, muchas de las famosas de esa época pues eran lo que se les llamaba las vedettes. Que eran pues mujeres solo muy curvilíneas, que en realidad no era que actuaran, no era que bailaran, no era era que estaban buenas. Sí, pues realmente de eso. Bueno, gordibuenas, porque en ese entonces era el estereotipo de belleza. Ajá, sí. Aquí en México, claro. Sí, claro. Siempre, aquí en México siempre hemos tenido como que ese arquetipo de mujer muy curvilínea. O sea, muy culona, sí. Muy chichona. Sí. Y pues sí, o sea, las reinas de las vedettes, ¿quién han sido? Yo creo que Wanda Seux, uh-huh. Las que sobreviven me sorprenden como Maribel Guardia. Maribel Guardia es un monstruo. Ay, no mames. Está bien rica la comida. Wow. Sí, no mames. Wow, Maribel Guardia, mi respeto. Y pues, insisto. Está mejor que cuando era joven. Curiosamente. O sea, sí. A huevo, güey. Pues mucho mejor. Apariencia y ha buscado un buen cirujano plástico. Sí, claro. Pero sí, o sea, eran mujeres que pues nada más eran conocidas porque salían en todas estas películas ya sea como villana, interés romántico, heroína, eso sí, siempre en muy, muy poca ropa. Ah, sí, qué rico. Es pinches bañadas baby dolls en, muy buenos. Bañadas en lentejuelas. Ajá. Tiene que ser. A veces con algún número de baile. Sí, sí, sí. Pero siempre para deleitarle la pupila al público que iba a entretenerse viendo estas películas, porque dices, güey, son historias de cabrones jodidos, feos. Sí, ve ahí al César Bono, al Rafael Inclán, al Caballo Rojas. Sí. Al Charlie Valentino. Y todos, mira, había pocos galanes realmente de sexicomedias, sí, como Jorge Rivero, por ejemplo. Ajá. Que era un mamado de un mamado. O Andrés de García. Ándale. Pues en ese tiempo igual, digo, no solo pasó en México, pasó en otros países de habla hispana. Y estaba este programa argentino que llegaron a pasar aquí en México, medio famosón, que se llamaba Las Gatitas de Porcel. Ah, mira, sí, cierto. Que realmente se llamaba Las Gatitas y los Ratones de Porcel. Y era sobre un güey, es un güey que se llama, se apida Porcel, ¿cómo se llama? Déjame acordarme cómo se llama este pendejo, se llama Jorge Porcel. Y pues básicamente eran como sketches medio eróticos. Ese güey era un vendedor de periódicos, llegaba la, no sé, la vecina de al lado y pues bien, buenas tardes, y decían puras pendejadas y sí, llegaba sí, en paños menores la vecina casi siempre. ¿Pero se sigue haciendo la televisión mexicana hasta sí, ahora? Ajá. Ah, bueno, pero eso fue, ese fue el en su momento, ¿no? Sí, el desencadenante. Exactamente, y era Las Gatitas y los Ratones, porque no solamente era las viejas en paños menores, también estaban los típicos güeyes de buen ver, para que pues las señoras que estaban viendo el programa también tuvieran su taco de ojo. Sí, para que no le dijeran nada al señor. Cosa que no pasa en los programas, como tú dices, luego ahorita luego de Televisa, como por ejemplo La Escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, que es una mierda de programa, lo odio, y si un día veo a ese güey le cago la cara. Chale, qué mal pedo de fetiche. No, no es fetiche, es porque sí, me caga el güey. O sea, es un programa súper idiota, pero sí, casi todas las viejas están bien buenas, excepto la gorda horrible, y la maestra fea. Y todas las demás también buenotas, pero todos los güeyes también, si se recuerdan, son feos, pues sí, de una u otra manera. Este es un país aspiracional. Sí, ¿eh? Sí, cierto. Yo soy jodido, gordo, feo y no tengo gracia alguna. Seguramente pero, va a ir muy bien. No, pero esto me hace creer que si soy pachanguero, buena onda y ligador, igual y llego a notar con una vieja de ese calibre. Sí, claro. ¿Y pasa? A veces. Como tú me estabas diciendo de tu amiga, que su mamá estaba bien buenas tardes y su papá chaparrito feo y... Sí, y bueno, pero ese señor es obvio porque pues tenía mucha feria. Ah, bueno. O sea, hay misterios de la vida, güey, pero también está la lana. Sí, a huevo. La lana, hermano. Sí, sí, sí, pero la bueno, carita. El chiste es que pues en esa época se jugaba mucho con eso, ¿no? Y actualmente, digo, independientemente a Telemierda, Visa... actualmente en las series tanto americanas como inglesas, y lo digo específicamente porque son de las que un poco más veo, pues el erotismo o el desnudo ya es algo muy común. Bueno, es frecuente que sí haya comerciales de televisión donde hay un desnudo frontal sin uh-huh, tanto pinche escándalo, ¿no? Sí, ya no es desarrollados. Sí, ya no es como antes, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahorita neta, puedes ver pinche Game of Thrones y todos sabemos que chiches muertes por doquier, ¿no? Y al igual le que... Le cortan la verga al güey, sí. Sí, al igual que en Spartacus, al igual que si ves Misfits por ahí puedes llegar a ver algunas veces tetas. En Hello Grove, en otras así, o sea, ya no es tan pinche... Ya no es tabú. Tabú, ajá, ya no es tan... Fíjate que yo creo que... Persinado el pedo. A veces... Precisamente por eso, porque ya no es tabú. A veces ya nada más es escandalizar por escandalizar a lo pendejo. Uh-huh. O sea, yo creo que hay algunos casos en los que dices, ya no es necesario tanto pinche sexo. O sea, igual y ya uh-huh, hasta entorpece tu trama. Uh-huh. O sea, no lo puedo decir, por ejemplo, de lo que tú mencionas, porque no lo he visto. Yo no veo Game of Thrones. Deberías. Ay, sí, está bien, sí. Está bien buena la Melisandre. Ah, sí, qué rica. Ay, sí, sí, no. Pinche zombies, no me van a convertir a su religión. Luego la veo, pues. Sí, está chido. Pero sí, a lo que me refiero es que muchas series, o sea, que sí lo justifica y otras que no, que dices, no, yo la que chichis. ¿A qué serie yo me refiero con eso de la sobreexplotación a lo tonto? Ajá. En la de The Tudors. No la he visto. Pues ajá, era la historia de la familia Tudor. Empieza con Enrique VIII, su chinguero de esposas y la mamada. Pues obviamente está el cast de compuesto de pura gente súper atractiva. Uh-huh. Y pues hay mucho sexo, no tan explícito, pero sí también dices, ay, tampoco, güey. Sí. O sea, insisto, nada más están explotando visualmente. Ajá. A los personajes y al vestuario. ¿Sabes quiénes lo manejaban chido? Y lástima que cancelaron esa serie, los Borgia. Pues bueno, ya para cerrar. Primero un comentario. Aquí Sergio Mendoza nos dice, ¿qué pedo hagas? Un necrobot aquí reportándose. ¡A huevo! Los necrobots. ¿Esa mamada qué? Dice, aprovechando que Miss Alarma está presente, ¿podrías contestarnos aquella vieja interrogante que alguna vez respondió Champy Master? Algo así la apodaban, dice. En fin, la interrogante es, ¿las mujeres también orinan mientras se bañan? Sí, ¿por qué no? Ok. Y dice, saludos a todos, pero como siempre el saga más chingón de todos, el necro. ¡A huevo! ¿La mamada qué? Ese güey sí sabe. Dice, necrobot. A huevo, déjalo, sabe mucho el güey. Dice, llegarás grande a la vida. Aunque últimamente como que le falta picardía, póngase vergas, mi chingón. Dice, ay, perdón, ya no sabe, está pendejo. Más picardía quiere, hoy nos va a escuchar alburear, hablar de chichis. A huevo. O sea, chichis. No mames, chichis, este chichis, es el pelos cast. Chichis, a huevo. Y nos dice, aguas que el Kazuhai, el nuevo podcast del abuelo, ya les pireteó la idea del radio viral. Y bien, está entretenido, abusados. Apps, qué putos, ¿no? Apps, qué puto, pinche abuelo, no mames, no te la hago de pedo porque tu amigo el Dan está bien mamado y más parte de la madre. Pero... ¿Qué? ¿Ya hicieron otro podcast o cómo? Sí, sí, se fue Lego Navarro y dije, vamos a hacer un podcast de verdad. Ahora sí, con juegos de azar y mujerzuelos. Saludos a Lego Navarro. Ay, también saludos al pinche Mike Santana que luego se pone nena. ¡Ay, no me mandes saludos! Pues, güey, no me los pides cuando estoy grabando, se mueve. ¿Qué deberías de saber? Sí, deberías de saber. ¿Por qué no piensas en mí, gordo? Che, Mike Santana, no mames. Pitch puts. Ya Licky, porque ve One Piece, entonces el Licky se ha ganado su respeto por ver One Piece. Por ver One Piece, qué sí. Pedo. Pues Alba no. Mendoza nos dice... ¡Uy! ¿Algo puerco? Sí, cagadamente. Dice, uy, pues por poco y la foto que le mandé a la maldad entra para el podcast. Ah, ¿verdad? Putz. ¿Por qué le manda fotos a la maldad? Yo y también a mí, ¿no? Quiero queremos fotos. Queremos nuestras fotos. No mames. Queremos fotos. Saquen ya el sé, pack. A huevo. Y dice, por cierto, los caseros rulean el universo. Completamente de acuerdo. Ya para terminar en el podcast de esta semana. A huevo. A huevo. ¿De que hable mucho? No, está bien. Pues está bien, está bien. Está bien, está déjala, bien. Déjala que hable, que ya saque sus porquerías, poquesías. Sí, sí, sí. Ya estamos poquesías. Al final de este episodio porque pues ahora ya tenemos nuevo formatini y ya duramos hora y media para no estar castrando a huevo. Ya si quieren una segunda parte, ahí pidan los dos pinches comentarios cuando se publica el podcast. A huevo. Para que hablemos de otras cosas más. A huevo, y la siguiente vez que el Graf se vaya a chingar a su madre. Chingar a su madre, pues sí, claro. Ya hacemos uno. Sí, sí, porque hacemos otro podcast. A huevo. O saludos. Que esté el Graf y nos queda frígido el podcast. Ajá. O deberíamos hacer un hentai cast o algo así. A huevo. Es que yo creo que el hentai se merece algo. Ajá. Yo también como que lo quería meter en este, pero no, sí, funcionó no, muy no. Bien sin él, así que es como que el suyo, puede ¿no? Ser aparte. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. O sea, que ahorita que queremos empezar a hablar de géneros, dices, no, pues es que nos vamos 2 horas en puros géneros de hentai. Sí, exacto. Pues va, entonces sería todo, no olviden escribirnos al Twitter, escribirnos en el Facebook. Donar si quieren seguir escuchando porque dónenos para pagar el pinche host. Pinche hosting, no mames. Pinche host y para comprar una nueva consola y ser menos pinches. Sí, por favor. A huevo. Para mi canasta básica. A huevo y para mis monitos. Tinte para cabello y comida para gatos. Y maquillaje. Y mucho maquillaje. también... Bueno, estamos en Facebook, estamos en iTunes, déjenos una recomendación ahí en iTunes. En el Tutubo, que estamos ya subiendo algo de contenido y estamos tratando de preparar ya por Instagram. Fin subir más chingaderas. Ah, sí, y en Instagram, estamos en todo. Eso es todo en el Saga Podcast. Nos vemos la siguiente semana donde hablaremos probablemente del pinche fenómeno mundial Pokémon Go. A huevo. Que ya le ganó a la pornografía como lo más buscado en internet. En Google. Qué miedo. Esta semana sí, lo más buscado en internet fue Pokémon Go y no fue porno. Qué raro. Sí, y eso ya es mucho. No se preocupen, ¿no? También me tomé media hora y van a ver que regresamos a la cima. Está mamado. Y pues ya porno de Pokémon Go. Porno de Pokémon Go. A huevo. Eso es todo. Gracias. Eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Cámara. Me chingadas matos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.